斜め右手前です。 Muy buenas noches, 7 y 5 de la noche, día 23 de junio de 2015 y desde Aikawa empieza en este momento. Si escuchan hoy un episodio sumamente sonoro, con más ruido que lo acostumbrado, espero sepan disculpar esta situación, pero no la puedo manejar porque está lloviendo. El sonido que escuchan ustedes es de la lluvia. Una lluvia persistente y gotas grandes, con truenos incluidos. Pero vamos a ver, ojalá que pare o que por lo menos no haga tan sonoro este episodio, pero creo que sí va a salir muy muy sonoro. Entonces vamos al punto hoy día, a responder algunas preguntas que muy gentilmente me hace mi amigo Oscar desde España. Entonces, me preguntaba él si es que Tokio era una ciudad llena de turistas como Barcelona. Para hacer la comparación tendría que conocer Barcelona y la verdad que no la conozco. Me encantaría. Me encantaría porque mis cuñados que vinieron aquí de paseo, estuvieron hace poco aquí, lo saben, les comenté. Ellos estuvieron en España y tienen unas fotos espectaculares y me encantaría ir. Así que, bueno, habrá que juntar el dinero para tratar de ir a pasear por allá. Que arreglen todo lo de la visa y el pase libre por allá para nosotros los peruanos, para poder ir a dar un paseo por allá y tomar varias fotos, porque esas fotos que he visto allá son increíbles. Entonces sí que tengo ganas y no sé de verdad cómo sea Barcelona, pero por lo que mencionas, Oscar dice que es muy muy llena de turistas y Tokio es igual, pero lo que uno ve en Tokio ahora en este momento, que si una persona que no puede diferenciar a un chino o un coreano de un japonés dice, ah no, todos son japoneses, pero vas a darte cuenta, si no fuera por eso, por la forma en que hablan y el idioma que están utilizando a la hora de comunicarse. Y hay bastante asiático, o sea, bastante chino, bastante coreano, que está en Tokio. Mucho, mucho, mucho, mucho. O sea, no estaba exagerando, muchísimo. Tanto así que hay una tienda de electrodomésticos que se llama Laox, que creo que es de chinos, o si no lo es, tiene muchísimo personal. Es decir, yo creo que la gran mayoría, si podemos hablar en porcentajes, estaremos hablando de cuánto, pues el 90%, 95% de su personal es chino o sabe hablar chino. Porque cuando están hablando entre ellos, lo hacen en ese idioma, para que se den una idea. Entonces, eso es lo que les mencionaba, que es una ciudad que sí, tiene muchísimos turistas, bastantes, encuentras, europeos ves, alguno que otro. ¿Cómo sabes que son europeos? Bueno, cuando hablan, he escuchado a algunos españoles también por ahí, por lo menos por el acento, ¿no? Americanos o de habla inglesa también, pero la gran mayoría vas a ver que son chinos, ¿no? Entonces, no sé si con eso, y no sé si así sea también igual allá, en Barcelona y en España, que haya tanto chino por allá, de turistas, porque están comprando todo, ¿no? Y ves que consumen bastante, no es que estén mirando, están comprando, ¿no? Ah, y les mencionaba, tanto así que el paradero del bus que recoge a... Son turistas, ¿no? Pero los recogen en la puerta de este local, de este... Es una cadena, porque yo digo de este local, pero son varios locales que están a cuánto de distancia, pues a 2-3 cuadras de distancia, son la misma cadena, la Ox. Y ahí, en la puerta de su local, viene el bus turístico y los recoge y de ahí se los lleva, pues supongo yo que a sus hoteles o a algún lugar. Y ves que están pues comprando cajas de cajas, ¿no? Llevan un montón de cosas. Entonces, este sí, que es muy, muy... Muy esto, así como que mucho turista y puedes esto, encontrar cosas agradables si, si estás buscando algo. Si es que, por ejemplo, a los amigos que les gusta el anime y todo eso del cosplay y todas esas cosas que de repente yo no manejo, pero yo también me siento, ¿cómo se dice? Sorprendido cuando veo a... A los que están vestidos así, de esa forma, te vas a Quijabara y vas a encontrar bastante gente así, ¿no? Si quieres comprar electrodomésticos, también pues vas a Quijabara y ahí vas a encontrar, ¿no? Porque ahí es la zona donde encuentras, este, no hay problema de lo que es la corriente, ¿no? El voltaje de los productos electrónicos que compras ahí están para, hechos para fuera del país, ¿no? No hay, hay para, por ejemplo, si compras una cámara de video, hay para el sistema PAL o NTSC, entonces no hay dificultad en eso. Por eso que la gente que viene de turista va necesariamente a ese lugar a comprar, ¿no? Bueno, y en cuanto a otra pregunta que hacía era si es que había tanto automóvil, ¿no? En este país, y sí que hay bastante automóvil, ¿no? Hay bastante automóvil y yo creo que es necesario, ¿no? Al menos de repente para la persona que lo usa y está acostumbrado, es complicado dejar de hacerlo, ¿no? A mí, por ejemplo, no me gusta subir mucho a los buses, ¿no? Porque al vivir en un pueblo, en la... ¿Cómo se diría? El tiempo en el cual pasan no es tan continuo, entonces hablamos de media hora más o menos entre bus y bus, que va por ejemplo uno a la estación de Ebina y el otro que va a la estación de Honatsugi, que son las dos estaciones cercanas que tenemos, y los buses no pasan pues con tanta frecuencia, ¿no? Y si es días feriados o domingos, entonces la frecuencia disminuye. Es la razón por la que si no tienes una movilidad y quieres ir a algún lugar, vas a perder tiempo. Pero es cuestión de acostumbrarse, creo yo, ¿no? Pero para mí, en lo personal, es necesario, ¿no? Es necesario la movilidad. Y que si hay más carros que motos, yo creo que sí. La frecuencia, o sea, la cantidad de automóviles es mayor que la de motocicletas. Yo a veces veo, no sé si sea cierto, porque no todo lo que uno ve en televisión es cierto, ¿no? Cuando hacen los documentales o algo de China y ves cualquier cantidad de motos, y aquí no vas a ver eso, ¿no? Salvo sea el caso de esos clubes, por aquí también se juntan, ¿no? Los que tienen la Harley Davidson o los que tienen esas motos grandes, ¿no? De aquí, japonesas, no necesariamente americanas, ¿no? Se forman en grupos y salen en grupos a pasear, a... y esa es la forma en que mantienen su afición. Y pero más es automóviles. Los automóviles son, sí que reinan, ¿no? Sí que reinan. Pero como les explicaba en el Periscope, ¿no? Yo creo que funciona bien y no hay tanto atolladero como en Lima, por ejemplo, que es, pues, hay ciertas horas en ciertos lugares que es imposible. Ya lo comenté en algún momento cuando yo fui hace un tiempo. Estaba, me había subido a un, ¿cómo se dice allá? Allá se conoce como combi. En ese tiempo había, no sé si habrá ahora, son camionetas pequeñas, como las mías, como la mía, más o menos así, y que llevan a determinadas rutas. Yo estaba, tenía que encontrarme con mi prima en la avenida Arequipa, Javier Prado con Arequipa, estoy hablando de avenidas de Perú, y estábamos en Javier Prado y faltaban unas, me imagino yo, que entre 10 y 12 cuadras para llegar, pero no avanzaba. La movilidad no avanzaba para nada. Estábamos parados más o menos unos entre 15 y 20 minutos y no avanzaban ni medio metro. Y yo, como a tiempo no llegaba, no paseaba por ahí, porque les comenté que era más de 15 años que no regresaba a mi país. Estaba en la duda si, yo creo que si voy de frente, me bajo, voy a llegar al lugar que tengo que llegar. Pero la duda me mataba. Pero ante eso, de estar ahí sin poder moverme, me bajé y empecé a caminar. Era caminar recto solamente, no tenía nada de extraño, era caminar recto nada más. Y sí que llegué. Y llegué, y mientras yo iba caminando en esa línea recta de ¿cuánto? De 12 cuadras, los carros, la cola era interminable de automóviles que estaban ahí esperando para poder pasar. Y todo estaba ahí. Nadie dejaba pasar a nadie, todos querían pasar. Y es lo que sucede. Aquí no veo eso, ¿no? A pesar de que hay una gran cantidad de automóviles, como estoy mencionando. Y una de las cosas es que el diseño de las vías están bien hechos, ¿no? Justo mostraba en el Periscope que era un, a pesar de ser Tokio, era de dos vías solamente, de ida y dos vías de vuelta. Pero se ampliaba a cuatro cuando estabas llegando a la esquina. ¿Por qué? Porque cuando ibas a llegar a la esquina, para doblar a la derecha se abría una vía más, y para doblar a la izquierda también se abría otra vía más. Los que iban por el centro, las dos vías iniciales, podía seguir fluyendo el tráfico. Entonces, de esa forma, nadie queda estancado. Y si el tráfico es tan tremendo que están pasando de poco en poco, lo usual aquí es de que te den paso para que tú pase uno de tu lado y pase otro del otro lado. Y así ambas vías se van a descongestionar. No están en que yo meto mi carro para no dejarte pasar y tú metes el tuyo para, como yo decía en Perú, te sientas a manejar y te transformas. Porque he visto a personas que son muy afables, pero cuando se sientan a manejar cambiaban totalmente, era como un cambio de chip y todos empiezan a manejar agresivamente, a ver quién gana y quién mete el carro primero para poder pasar. Y que pistas de dos vías para dos carros solamente meten tres, pues, ¿no? Y decía, se pegaban tanto los automóviles que fácilmente, si le ponías a todos los carros unas escobillas a los lados, como unas esponjas, de repente todos los carros iban a andar relucientes porque pasaban, pero súper pegados. O sea que aquí no se ve, ¿no? Entonces, yo creo que... Entonces ahí con eso, creo que voy a dejarlo el día de hoy, porque ya estoy llegando a casa y ahí voy a concluir el tema por el día de hoy. Me fui hasta Perú y solo por hablar del tráfico y los automóviles aquí. Entonces, eso es todo. Espero que se sigan comunicando, que siga manteniendo esas preguntas, que son las que me hacen sentarme día a día de regreso y empezar a contar cosas. Contar cosas en base a las preguntas que tengan ustedes. Muchas gracias. Ya saben dónde encontrarme. La cuenta de Twitter, desde Aikawa, arroba desde Aikawa. La cuenta mía, arroba miyashiropro. Y como siempre, si quieren enviar algún mail, pueden hacerlo también a la cuenta de desde Aikawa, arroba gmail.com. Eso es todo, amigos. Espero que nos encontremos mañana. Y un abrazo.